El fabricante tiene la libertad de cobrar el precio que quiera. El vendedor de farmacia, al precio que quiera. Esta libertad que está dentro del modelo tiene una acotación. Y la acotación está dada por la competencia. Está dada por el decreto 211, que fija ciertas normas de conducta para los comerciantes y fabricantes. En primer lugar, debe cumplirse la norma de que debe existir absoluta transparencia. Es decir, una vez que el laboratorio fijó su precio, este precio debe estar consignado en un papel, en una lista de precios. Y si este laboratorio tiene en lista una página web, también debe estar consignada en la lista, en una página web. Con el objeto de que todos los concurrentes al mercado, que somos las farmacias, conozcamos el precio. Ahora bien, este precio debe ser el verdadero y todas las posibilidades de descuentos y plazos que otorga el laboratorio. Lamentablemente, en la práctica no ocurre. Y los laboratorios tienen una lista de precios que es falsa y mentirosa. Está sobredimensionada. Si un producto que debe valer justamente 3.000 pesos, el laboratorio dice que vale 10.000 pesos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer descuentos, bonificaciones, un montón de subterfugios hacia los consorcios, y a nosotros nos vende un peso alto y los consorcios aparecen aparentemente comprando un peso bajo. Con esto los consorcios hacen descuentos, publicidad, etcétera. Pero finalmente quien paga todo esto es el consumidor, porque el fabricante no está para perder plata. Y todo lo que salga de la fábrica tendrá que ser cancelado por alguien, y si alguien es el consumidor.